Moi nzambela utamba na koma mo Kristo kimia na motema komo échanger na koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utanga inatika masu, utanga na kangama na zambe. Kimia na motema, na kole mbate, edike na ngase na Yesu mwana zambe. Na kombo na Yesu, ilimo ya mindo miko kima. Na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, molo totela kamotema, oye oh, to sanjolaka. Ilo bana nzambe, yembe ya pesa kabomo ya seko, oh, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, beko salela yeo, oh, na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu, likonzi ya bomo inanga, aye na koyemela. Mui ya bose mbonyo so asalaka yango ndesengeli, na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambe. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongito yoka, na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya na mo Kristu, somi ya bokonji na nzambe, oye oh, na kukumisa. Lipana bomo ya nima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, kolo totela kamotema, oye oh, to sanjolaka. Lilo bana nzambe, yende ya pesa kabomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye bazambe, peko salela yeo, oh, na kimia na motema. Yesu nguya na ngamo Kristu, somi ya bokonji na nzambe, oye oh, na kukumisa. Libana bomo ya nima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Na kombo na Yesu tolongi masumu. Kimia na motema. Na kombo na Yesu tokomi basantu. Kimia na motema. Na susomi na lola likondi na motu. Kimia na motema. Lombe mobali moninga malamu. Kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Thank you. Yandeleni embi Eya ekufeni Yevano musa kuso Zipe izwi lako Susubu mnyama bazo Okukanya kwako Ezali, ezali sami kaka na yo Mokeli na koka mwanyo so e simba mina yo Kolo, elonga nanga eza na yo Yesu, na yonde na bengi zambe kaka Yonde, mobate li bambate ya zambe Yesu, na yonde na benga mi mosantu Kolo Koya bae bako gamba Yesu Na yonde na benga mimo Kitani ya zambe na bongo Mosungi na gazali Kosala na banga nilioko Gazali kosala na banga Makasi esilinga Poete nzele tondi minyoko Kolo yoko pesa ngalo Boko ngana simba tokende Mosala oyo bandi Oko misaka kino na sukao Osungi na ngazali Nanguya ya koko misanga Kolo Elonga na ngae sana yoi Yesu Na yonde na bengi zambe tata Yonde Bate li bambate ya zambe Yesu Na yonde na benga ni mosantu Kolo Lubiko ya bae bako kanga Yesu Na yonde na benga ni mokitani ya zambe na bongo Musungi na ngazali kosala na banga ninyoko Azali Sala na banga ninyoko Kola tele minde na kembo Ikela mubiso bifukama Masia na ngaza na bongo Ngaina ninga na tina nini Ata mabele fungwa mibipa Ina tele mina banga teo Oya simbi ngaza makasi Kombola ye Yesu Kristu Ata mokile boiko nima Oya lobi inde yango Eko sale maponanga Mosungi na ngazali kosala na banga ninyo Kolwa tele minde na kembo Ikela mubiso bifukama Masia na ngaza na bongo Kaina ningana tina nini Ata mabele fungwa mimbi Paina tele mina banga teo Oya simbi ngaza makasi Kombola ye Yesu Kristu Ata mokile boiko nima Oya lobi inde yango Eko sale maponanga Mosungi na ngazali kosala na banga ninyo Azali kosala na banga ninyo Ata makasi esilinga Poete nzele tondi minyoko Kolo yoko pesanga loboko ngana simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na sukao mosungi na nga zali na nguya ya kokomisanga Zali kosala na banga nino Osungi na nga zali kosala na banga nino Ata mokili eko mi pasi na lenga nino Azali kosala na banga nino Ata bokono eko tinzoto na banga nino Osungi na nga zali kosala na banga nino Ata bitumba eko mi pene na Azali kosala na banga nino E mosungi nanga azali kosala na banga nino Mosungi nanga azali kosala na banga nino Azali kosala na banga nino Azali kosala na banga nino Yes, on a bon moi. Attends, tu me dis la vie pour ça. Attends, tu es là, tu es là. Attends, tu es là, tu es là. Et quand tu es là, tu es là. Attends, Satan, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu So qui peut tomber pour moi, il est qui moto, fungola et kukia kimia, pifanda na kiti ya irikia, okolonga. Hallelujah.